s-a matat un querer. ¡Resúmale, pariente! Porque una ingrata perjura que mi alma tortura, me hiere con su desdén. Entre sollozo y sollozo, un cuento al rebozo, y lloro y canto a la vez. Porque cantando me intriga el duro castigo que Dios me quiso imponer. ¿Por qué? Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me mando un castigo así. ¿Por qué me escogió esta suerte que me ha sentenciado a muerte, no más por quererte a ti? Entre sollozo y sollozo, un cuento al rebozo, y lloro y canto a la vez. Porque cantando me intriga el duro castigo que Dios me quiso imponer. ¿Por qué? Diosito tan bueno, que siendo justo y sereno, me manda un castigo así. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Me escogió esta suerte que me ha sentenciado a muerte, no más por quererte a ti.